Vamos a terminar este programa como cada semana con nuestra agenda de eventos y también de noticias que tenemos para ustedes ahí con Susana Lozano, que está a mi lado. Vamos a, en particular a empezar con las exposiciones que tenemos. Hay unas cuantas novedades ahí con Susana. Sí, claro que sí. Bueno, aquí un poco más local en el área de Monterrey está la muestra de la colección William Breen Murray en la Fototeca de Nuevo León, uh-huh. en el Centro de las Artes Nave 1. Va a estar hasta el 27 de febrero. Todavía ahí en exposición. Por otro lado, en Cancún está la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente, en el Museo Maya. Va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2016, aún queda un poco de tiempo. Uh-huh. Por otro lado, tenemos en la ciudad de Querétaro la exposición Milpa Pueblos del Maíz, en el Museo Regional de Querétaro. Va a estar hasta el 5 de marzo del 2017. Tenemos también, bueno, esto es un poquito más lejos, pero hay tiempo. En la ciudad de Verona, Italia, está la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, hasta febrero del 2017. Hay una página de internet donde pueden encontrar un poquito más de información, es www.mayaverona.it. Por otro lado, tenemos en la Ciudad de México la exposición Cuentas de Obsidiana Verde, un símbolo militar teotihuacano, en el Museo de Sitio de Cuicuilco. Uh-huh. Esta va a estar hasta el 30 de diciembre, uh-huh. también hay un poco de tiempo todavía. Y también en la Ciudad de México está la exposición Xipetotec y la regeneración de la vida en el Museo del Templo Mayor. Esta va a estar hasta el mes de marzo. Del año próximo, correcto. Del año próximo. Muy bien, ya estamos ahí con bastante actividades, en particular que se acercan vacaciones. Los estudiantes que ya van a terminar ahí sus clases pues uh-huh. tendrán la oportunidad de visitar esas exposiciones y muestras. Eventos académicos, rápidamente aquí en Monterrey tenemos el segundo coloquio de tesistas en ciencias sociales del noreste de México que lo organiza el Ciesas Noreste. Va a ser eso el próximo 7 de diciembre en el Museo de Historia Mexicana. Es una jornada de, ahí, de exposiciones y de presentaciones por esos estudiantes. Y bueno, también a nivel nacional hay varios eventos ahí que vale la pena comentar. Siguen ahí los seminarios de la UNAM, que son de los últimos, porque también van a estar ahí en exámenes. Entonces, el seminario de antropología visual, el de antropología por irregularidades, el de antropología del cuerpo también. Todos en antropológicas, por supuesto. Y también va a haber un encuentro muy interesante que organiza Lina en Oaxaca en el marco del aniversario de la zona arqueológica de Monte Albán. Va a ser el primer encuentro sobre patrimonio cultural de Oaxaca en la zona arqueológica de Monte Albán, justamente ahí en el Museo de Sitio. Eso va a ser del 5 al 10 de diciembre. Y también comentamos que en Históricas, nuestro compañero Roberto González Martínez invitó a Pierre Picat, que es un antropólogo etnólogo, a venir dar un ciclo de conferencias sobre lenguaje y pensamiento matemático entre los Munduruku de la Amazonia brasileña en Históricas. Entonces, recordamos, son 4 días de trabajo en Históricas en la Ciudad de México, en la UNAM. Noticias, hay 2 noticias muy importantes que queríamos ahí destacar con ustedes. Una, que es la inauguración del nuevo puente que va encima del Templo Mayor en la Ciudad de México, ahí encima del Templo Mayor de Tenochtitlán. Y esta inauguración se hizo el día martes. Hay también 2 nuevas ventanas arqueológicas. El paseo ahí justamente es totalmente libre porque no es parte de la zona arqueológica. Entonces uno puede pasear ahí, dar la vuelta, tomar las fotos ahí de las serpientes que están abajo de la fase 4. O sea, ver todo el edificio como hace unos cuantos años antes de que se descubriera el monolito de Tlatelolco. Y la otra es este descubrimiento muy, muy interesante que también va a estar abierto al público de manera totalmente gratuita, que es el templo dedicado a Hecatl, un templo que se encontró ahí en excavaciones de rescate previo a la construcción de la plaza comercial en Tlatelolco. Lo bueno es que el edificio es suficientemente amplio para uh-huh. que se conserve. Entonces, la próxima vez ahí vamos a tratar de conocer este lugar. Y las ventanas también. Y las uh-huh. ventanas, por supuesto. Entonces, ahí están las noticias en cuanto a eso. Y bueno, pues ya termina este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Susana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Checo Becerro en controles, por supuesto. Les saluda Bertrand Lobjois, aquí, maestro de universidad. Y recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.